porque llega el señor Juan Carlos Junio para el análisis de los editoriales del Estado. Señores, lo mejor de la mañana. Bueno, bueno, está bien. Marcelo Bonilli. Sí. Viernes. Clarín Viernes. Clarín Viernes, sí. Un informe a medida de Macri. La economía va a repuntar en marzo. El editorial de Bonelli hace referencia a lo que él llama el paper, le gustan estos lenguajes, de Duhovne, en el que Duhovne dice que la recuperación económica se va a sentir antes de marzo. O sea, la recuperación se va a adelantar, a pesar, dice Bonelli, de los sombríos informes de bancos e inversión de todo el mundo y fundamentalmente del propio Fondo Monetario Internacional, que los informes son sombríos. Sin embargo, Duhovne dice otra cosa y agrega: eso vino bien para compensar una última encuesta que vino con una sorpresa inesperada. Aunque a Cristina nunca la votaría el 52%, el rechazo al presidente también es fuerte, dice Bonelli. Ya vamos a ver que La Nación lo dice mucho más claro y con mucha más verdad y con mucho más datos. El rechazo al presidente es más fuerte. No da ningún número. En Olivos dice que solo tienen que trascender las encuestas amigables. Y coloca ante esta situación el tema Vidal como una opción. Vidal se desmarca y agrega: es posible que el Círculo Rojo o el establishment, si esto se instituye, empiece a presionar para ubicar alguna otra variante electoral que no sea el propio presidente Macri. Y como le corresponde a Bonelli, dice que la Unión Industrial está convulsionada, porque además de la crisis actual, el 2019 habrá caída del consumo. Bueno, el vicepresidente de la UIA, ¿no? Lo escuchamos. Así Moretti. Es, se habla de suicidio. No, digo porque Bonelli está muy relacionado con la Unión Industrial y dice que está convulsionada, ¿no es cierto? Ese Moretti ya es el caso extremo. Nos vamos a La Nación. Hoy no está Joaquín. Lo extrañamos, pero está Fernando Laborda. Uf. Muy bien. No sé qué es tu uf, no. Pero bueno. Ahí está, título. Señal, estoy apurado, está claro, ¿no? Sí, señales sí, sí. De alerta en el tablero de control macrista. Título del editorial. El G20 puede ser una oportunidad, pero también un serio riesgo si se repiten las deficiencias de ayer en el partido. O sea, Laborda se baña en las aguas del Jordán, se cuida, aunque todos esos que vienen lo ven a Macri como una alternativa al populismo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que los desvela a los inversionistas extranjeros? Un temor. Ya está claro, todos saben cuál es el temor: la vuelta de Cristina. Está clarísimo que el temor es más de La Nación que de los inversionistas extranjeros. Y entonces hay una luz de alerta por la encuesta a la que hacía referencia Bonelli el viernes. ¿En dónde hay luz de alerta? En La Rosada y los despachos empresarios. Como confiesa, son lo mismo La Rosada y los despachos empresarios. La encuesta supervisada por Durán Barba, ese es el problema. Entonces, dice lo mismo que el anterior: los que nunca votarían por Cristina es inferior a los que nunca votarían por Macri. Lo mismo que Bonelli. Pero da los datos, que en este caso es imprescindible decirlo. Aresco, segunda vuelta. Cristina y Macri empatados, pero Cristina con un puntito más. Pero la imagen positiva: Cristina tiene el 39,5 y Macri el 35, con lo que cambia la dinámica y la perspectiva política y crece un espacio de los no-no y de los ni-ni. Y por supuesto está planteada que ya existe una tercera vía. Para La Rosada hay tres ejes: percepción de la economía, grado de división de la oposición, que lo tomaron de Julio César de hace 2000 años, y cohesión oficialista, ¿no? Está claro que está bien planteado esto. Y en los tres puntos, esta semana, le fue mal. Los datos económicos de septiembre, recesión, el acuerdo parlamentario opositor que podría extenderse a lo electoral, y malestar en el radicalismo, o sea, en sus propias fuerzas. Hace referencia a la reunión del otro peronismo, y no quiero irme sin decir algo de lo que dice, lo tengo que encontrar hoy, el Clarín Kirchhoff. En realidad él ya establece tres espacios políticos, lo divide en tres, que este es el eje, creo que, de la estrategia de la derecha. Uh-huh. El kirchnerismo, que está inspirado en el PC y la izquierda progresista con la aquiescencia de los obispos, Eso dice Kirchner. Eso dice Kirchner, claro. ¿No es cierto? Che, otra, la derecha de Cambiemos, y la tercera, el nuevo eje, que son los 11 gobernadores, ¿no es cierto? O sea, ella establece que hay tres ejes, o sea, la oposición va a ir dividida, esa es la estrategia.